40 y todos se van, tan en la guía. Y yo cazando de noche y de día, dicen que mete mano, pero no saben que es mentira. Ando con la Jordan, la retro, Louis Vuitton, el chaleco. Ya está todo aclarado, ya aplicado el respeto. Cabrón, no meten cabra ni con abracadabra. Cuidado con lo que hablan, con sus malas palabras. Que vestido de zorro, envidioso de achorro. Por estar boqueando del mapa los borro. Corran con el socorro, que ando en modo de ahorro. Si te preguntas cómo estamos, si te preguntan dónde estamos, en la calle nos cruzamos, en la lista la perreamos. Si te preguntas cómo estamos, si te preguntan dónde estamos, en la calle nos cruzamos, en la lista la perreamos. Acá sale la disco, me gusta estar esperando en la disco. Se activa el reggaetón del güero, en la calle se escucha lo nuevo. En la disco, me gata está esperando en la disco. Se activa el reggaetón del bueno, en la calle se escucha lo nuevo. Ah, ah, Mario y Lionel. Aparentemente no lo esperaba. Ok, colegas, terminó el recreo y arrancó la competencia. Mario y Lionel.